A 2 semanas de la celebración de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores estatales y concejales, los preparativos para el evento comicial avanzan conforme al cronograma diseñado por el Consejo Nacional Electoral, con eventos como el inicio el pasado 28 de octubre de la campaña de los 70.244 aspirantes a 3.082 cargos que se elegirán en el próximo 21 de noviembre. Las actividades proselitistas que terminarán el 18 de noviembre son seguidas por más de 2.000 fiscales designados por el Poder Electoral. Además, se activó una sala de monitoreo de medios de comunicación para hacer seguimiento a la difusión de contenidos para la promoción de las candidaturas. La campaña ha arrancado muy bien. Sentimos la democracia venezolana vibrante desplegada en todo el país, indicó el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, quien agregó que se han hecho los llamados de atención en aquellos casos en los cuales se detectaron desequilibrios para preservar el normal desarrollo de la contienda.